You're always such a fool, and in your eyes so blue I see the life I never had before. Do you remember when we used to leave things separate? We hadn't met or thought that could be possible. El personaje de hoy viernes nuevamente se marcha de viaje al extranjero para conocer la vida de jóvenes ubriqueños con formación especializada que, buscando un futuro laboral decente, han emigrado fuera de su país, dejando atrás a la familia, a sus seres queridos, al pueblo que los vio crecer y al país que los preparó e invirtió en su formación para después no darle una salida. Ubriqueños viajeros, aventureros, emprendedores y valientes que consiguen abrirse camino a pesar del desarraigo que supone el exilio voluntario. Ubriqueños que cosechan el éxito lejos de su país, donde son valorados y reconocidos por su dedicación y esfuerzo, algo que, por triste que parezca, se les niega en su lugar de origen. Bajo este perfil encontramos a muchos jóvenes ubriqueños, por ejemplo, nuestro protagonista de hoy viernes, Damián Valle Morales. Conocemos hoy con el personaje la historia de Damián. Damián Valle es un veterinario ubriqueño de 29 años que reside desde hace 2 años en Folkestone, en el condado británico de Kent, ejerciendo la profesión para la que se formó. Licenciado en veterinaria por la Universidad de Córdoba, vivió en Italia como Erasmus, donde alargó su estancia. Después de intentar trabajar como veterinario en nuestra zona y no obtener resultado satisfactorio, decidió abrirse camino en otros países. Lo intentó en Italia y también en Reino Unido, donde la beca Leonardo le permitió ejercer en práctica. El esfuerzo obtuvo su recompensa y apareció el primer trabajo en las Islas Británicas. En la actualidad lleva casi 2 años trabajando en la misma clínica veterinaria, complementando la experiencia laboral con la formación específica de su área. Damián Valle, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Damián, ¿cómo acabaste en Reino Unido? ¿En Kent? Me han soplado que, además de la búsqueda de una salida laboral, había por ahí vínculos personales, ya que uno de los progenitores de tu pareja, de tu esposa, es británico. Y bueno, pues te queríamos preguntar por esa parte de la historia, ¿no? ¿Cómo acabaste en Reino Unido? Bueno, inicialmente vine aquí con una beca, con la de Leonardo, pero era la otra parte del país. Estuve aquí 3 meses. Y vi las oportunidades que el país brindaba y ya pues decidí quedarme. Porque, bueno, con la situación que teníamos en España no tenía tampoco mucho sentido en quedarnos. Y después Reino Unido, aparte de por lo que habíamos visto ya, como bien dice, los abuelos de mi mujer viven ahí y por lo menos teníamos a alguien cerca, que si nos íbamos a otro país como Francia o Alemania no íbamos a tener. Y es el motivo por el que decidiste marcharte hasta Reino Unido. En realidad, no eres el único de la familia que resides allí, porque tu hermana mayor, María Teresa Valle, que es arquitecta, no conocemos su historia, pero sí que trabaja como arquitecta cerca de Stanford. Y bueno, no sé si ella se marchó primero, se marchó después de que tú estuvieras ya establecido en Reino Unido, pero no sé si hay relación, ¿no?, en el hecho de que los dos estáis residiendo en el mismo país. Ella se vino antes que yo, pero después tuvo otro periodo en el que estuvo trabajando en España y luego decidió volver a venirse una vez que terminó el contrato que tenía en España, porque las condiciones aquí a la larga iban a ser mejores. Uh-huh. Así que ya que había uno aquí, ¿por qué no dos? Claro, o sea que en realidad se puede decir que, bueno, pues el país no era ajeno, ¿no?, a la familia y en particular a ti, Damián. No, hombre, la verdad que yo las experiencias que había tenido aquí antes habían sido muy buenas y siempre me había sentido muy acogido, así que, ¿por qué no? ¿Sabes? Viniendo aquí yo pensaba que iba a ser una buena oportunidad y bueno, hasta ahora se ha demostrado que sí, que tenía razón, a ver en el futuro. Bueno, resides actualmente en un municipio, no en una gran ciudad, ¿no? Un municipio costero, tengo entendido, ubicado al sureste de Inglaterra. ¿Dónde vives? ¿Cómo es el lugar en el que resides? Cuéntanos un poco. Es un pueblo llamado Foxton, que en verdad es un no es una ciudad, pero tampoco es un pueblecillo. Tiene 100.000 habitantes y es el sitio donde está el Eurotúnel para pasar a Francia. Así que es un sitio de paso en el que hay un poco de movimiento. Así que. ¿Y cómo es el lugar para residir? Por ejemplo, el clima, no sé, el país, por el, lo que es el idioma, no sé, son barreras, ¿no? Con las que estás enfrentada a la hora de vivir allí, o esto lo tenías tú superado. El clima, la verdad que me había adaptado ya a través de la estancia que tuve en Italia, que era en los Alpes, así que ya venía curado de espanto. Y además, viviendo aquí en el sur del país tampoco no es lo peor que te puede tocar, porque, por ejemplo, la gente que está viviendo en el norte, en Escocia, tienen que pasar mucho frío. Aquí, además, con la playa cerca, eso se mitiga un poco. Y después, el pueblo es muy tranquilo. Lo que pasa que, como todas las zonas de puerto, a veces puede ser un poco peligroso. Vamos, yo nunca he tenido problemas y espero que siga siendo así. Hace alguna semana leíamos en prensa que Reino Unido quería limitar las contrataciones de extranjeros. Después del Brexit, ¿qué ambiente se respira en Reino Unido? Respecto, pues, por ejemplo, a eso, ¿no? A los residentes europeos, ¿qué tratamiento recibís? Yo no he notado ninguna diferencia en el trato con el que tenía antes. Sí he conocido personas que ha tenido algún que otro incidente con gente por la calle, a los que le han gritado por ser extranjero y demás, pero no es lo más común. Además, en la zona en la que yo vivo tampoco hay mucha densidad de extranjeros y no se nota tanto. Supongo que en otras ciudades como Bristol o Londres puede ser diferente, pero aquí la verdad es que la cosa está muy tranquila. ¿Y os puede afectar dejar de ser ciudadanos europeos a la tema de, por ejemplo, permiso de residencia, si son más restrictivos, si no, en fin? Todo este tipo de cuestiones, ¿cómo os afectan burocráticamente a aquellos ubriqueños que están viviendo en Reino Unido? El problema es que nadie sabe lo que va a pasar. Claro. Nadie tiene ni idea de lo que va a pasar, ni siquiera la gente dentro del mismo gobierno. Entonces nosotros estamos aquí un poco a la espera de qué va a pasar. Yo no creo que a los que estamos ya aquí nos vaya a afectar mucho. Que nos tendrán que dar permisos de residencia o nos tendrán que dar la ciudadanía o algo. Porque, entre otras cosas, el país no puede sobrevivir sin los extranjeros. Ya por otras entrevistas que ha hecho, sabes que tenemos un montón de, principalmente de gente relacionada con la salud, de médicos y enfermeras. En el tema de veterinario hay un montón de gente trabajando en el tema de inspección de carne. Si empiezan a echar gente, no pueden seguir adelante solos, vamos. Le faltaría la mano productiva, ¿no? La mano de obra que forman, bueno, pues esa gran cantidad de extranjeros. De hecho, hay una comunidad importante de dubriqueños que residen en Reino Unido en distintos lugares, distintas localizaciones, ¿no? Desde Escocia, Irlanda, Londres, demás. Y bueno, todos ellos llevan años ya en estas localizaciones trabajando, se han hecho ya una vida, no saben si va a ser su futuro o no, pero sí que tienen allí su vida, ¿no? En la actualidad. Por ejemplo, Damián, es tu caso, ¿no? En particular. Hombre, yo llevo ya aquí 2 años y sin vistas de volverme, según la situación que tenemos en España. Así que yo espero que con el tema del Brexit no cambie demasiado, porque si no vamos a tener problemas. Bueno, ¿cómo es tu relación con los británicos? ¿Tienes muchos amigos ingleses? La verdad que no tengo muchos amigos ingleses. Normalmente suelen ser extranjeros, ya sean australianos o griegos o italianos, pero los ingleses suelen ser reservados. Además, el problema es que cuando tú vienes aquí a trabajar, tú estás solo, y ellos tienen aquí sus amigos, su familia y su círculo. Entonces es un poco difícil integrarse en eso. Pero bueno, hay de todo. Cuando, por ejemplo, te preguntan de dónde eres, ¿tú cómo le explicas de dónde eres? Aparte de, hombre, obviamente soy de España, ¿no? Pero si le tienes que explicar a tus amigos, o sea, de la nacionalidad británica o no, que eres de Ubrique, ¿cómo lo haces? Depende del tiempo que tenga. Normalmente, cuando la gente me pregunta en consulta, suelo decirle que soy de cerca de Gibraltar, ya sabes, punto de referencia, pero en las montañas, y ya más o menos tienen una idea. Ya algunos conocen Málaga, conocen Sevilla, ya le dice por ahí, en medio, entre los dos. Y hay gente que a lo mejor no ha estado en Ubrique, pero hay gente que ha estado en Ronda, mucha gente ha estado en Ronda, uh-huh. y tienen esa referencia también. Claro, y si por ejemplo quieres contarle algo de tu pueblo a la gente con la que te relacionas allí, algo concreto sobre Ubrique, ¿da lugar a hablar sobre tu localidad? Hombre, normalmente, supongo que como todos los ubriqueños, siempre hablo de la piel, de que todos nos dedicamos al trabajo de la piel y que exportamos mucho al extranjero y que tenemos un montón de marcas prestigiosas. Ya empiezas a citar marcas de moda famosas y ya la gente se queda con la boca abierta, porque no fueran que un pueblecito chiquitito en medio de las montañas produzca cosas, por ejemplo, para Pierre Cardin o Chanel. Uh-huh. Así que sí, es lo que llama la atención, ¿no? Desde luego, las marcas importantes. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo decidiste hacerte veterinario, Damián? Bueno, supongo que como todos los veterinarios, pues creces con los animales. Yo en mi caso pasaba más tiempo en el campo que en el pueblo y al final te va gustando. Y después suele gustarte la ciencia o la medicina y ya te vas por ese camino. Y cuando empezaste tú a estudiar la carrera en Córdoba, ¿pensabas que ibas a acabar trabajando como veterinario en Reino Unido? ¿Qué expectativas tenías? Hombre, ya cuando yo empecé a estudiar la situación económica no estaba muy bien, así que no se descartaba. La cuestión es que a mí siempre me ha gustado un poco eso de viajar y no lo descartaba. Lo que pasa que una cosa es irte a la aventura y otra cosa es irte sin saber cuándo vas a poder volver por la situación económica, y en esa estamos. Claro. Bueno, háblanos de tu trabajo, si te parece, ¿no? El trabajo que realizas en Reino Unido, ¿es prácticamente lo mismo o hay diferencias entre ser veterinario en España y ser veterinario en Reino Unido? Hombre, yo creo que hay un montón de diferencias. ¿Sí? Para empezar, el respeto que la gente tiene por la profesión es completamente diferente. La gente respeta tu opinión, viene a pedirte consejos. No tienes que estar discutiendo con ellos, demostrando que tienes razón, básicamente. Nadie te atea los precios. Después, casi todos los animales están asegurados. Entonces, si tienes que hacer un montón de pruebas, las puedes hacer sin ningún tipo de problema. Pero también eso implica que, como los animales están asegurados, hay ciertas cosas que van a requerir especialistas. Entonces, vamos a referir un montón de casos a especialistas, que tenemos algunos diplomados europeos alrededor y ellos hacen cirugía más puntera, que eso en España no lo tenemos. Después, otra cosa que tenemos aquí son las enfermeras veterinarias, que no tienen nada que ver con los técnicos veterinarios que tenemos en España, que en España creo que es un grado medio, mientras que aquí es lo que sería el equivalente a un grado, a una diplomatura. Sí. Son gente que van 3 años a la universidad y se pegan de práctica desde que empiezan las clases. O sea que cuando terminan tienen un montón de experiencia ya. Y eso hace un montón de diferencia. Gente que te monitorice la anestesia o te dé una mano en la cirugía, eso es una diferencia grandísima, creo yo. ¿Y por qué crees tú que existe esa diferencia entre cómo se trabaja la veterinaria en España y en Reino Unido? Yo creo que es que en España no hemos sabido valorar la profesión, empezando por nosotros mismos. En España tenemos cierta costumbre, en todas las profesiones supongo, a tirar los precios por los suelos intentando hacerle la competencia a los demás. Mientras que aquí decimos, esto es lo que vale las cosas, esto es lo que vale hacer las cosas con calidad y sobre todo seguridad, porque no podemos olvidar que al final es un ser vivo y aquí sí lo han hecho. Así que yo creo que la diferencia reside en eso. El valor que se le da, ¿no?, a la profesión. Cosas, sí. Y luego, no sé si también, pues, el propio respeto al mundo animal que pueda existir. La verdad que la gente aquí, yo supongo que es por el tipo de sociedad que tienen, que no está tan basada en en la familia, como por ejemplo en España o en Ubrique, que todos tenemos la familia cerca, todos tenemos primos, los tíos, los abuelos cerca. Uh-huh. Aquí la gente, hay veces que lo único que tiene es el gato o el perro, entonces lo miran como si fuera un miembro más de la familia, literalmente. Incluso, no sé, hay gente que duerme en el suelo con los animales después de haber tenido una operación, o gente que te llama cada 5 minutos para saber cómo está el paciente, cosas así que en España no son tan comunes. ¿Te chocó eso la primera vez que comenzaste a trabajar? Hombre, la verdad que yo aquí he visto reacciones de la gente que nunca he visto en España. Gente llorando a lágrima viva porque el animal se había muerto. Por ejemplo, el otro día tuve un caso, era un gato de 18 años con fallo renal y al final hubo que eutanasiarlo porque estaba en muy malas condiciones. La mujer estuvo llorando encima del cuerpo del gato durante 2 horas. Eso yo nunca lo había visto en España. Que supongo que se darán casos, pero yo no había tenido esa experiencia. Claro. La verdad es que llama la atención, ¿no? Nos llama la atención, desde luego. ¿Tú trabajas exactamente dónde? En una clínica, ¿no? Yo trabajo en una clínica medianita. Somos 20 personas trabajando en la clínica y 4 veterinarios, incluyéndome a mí. Además, ya las enfermeras recepcionan a la gente en la oficina. Y es una clínica de pequeños animales que se llama Manor Vet. Y tiene buena reputación aquí porque han estado trabajando 50 años... Mi jefe lleva con esa clínica 50 años y la verdad que es conocida en la zona. Así que en ese sentido no me puedo quejar. ¿Cómo accediste a ese trabajo, Damián? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, pues como te comentaba al principio, después de haber venido aquí con la beca Leonardo, estuve trabajando en un zoo y me gustó el ambiente que había aquí entre los veterinarios. Se me terminó la beca, volví a España, de España me fui a Italia, estuve un mes en Italia y estando allí esperando por si alguien me llamaba, ya fuera en Italia o en España, me llamaron de aquí de una oferta de trabajo en Dover, en un pueblo al lado, y me dijeron 20, pero 20 ya. Y me tuve que venir básicamente con lo puesto y una mochila y después me tuvieron que mandar un paquete con cosas porque fue de un día para otro. Y ya hubo que arreglar todos los documentos, el colegio, y bueno, ya sabes, toda la logística que implica irse a otro país. Bueno, esa es otra duda que yo tenía. Por ejemplo, tú eres veterinario aquí en España, ¿cómo se homologa para poder trabajar después en Reino Unido, ¿no? Como veterinario, ejercer la profesión? En realidad los estudios están dentro del marco europeo, entonces debería estar convalidado. Eso no debería ser un problema. Veremos después con el Brexit a ver qué pasa. Pero bueno, al momento está todo homologado, entonces tú llegas con tu título al Royal College, al Colegio de Veterinarios, y ellos comprueban que todo está en orden, te hacen hacer un juramento y demás, y ya está. No es, la verdad que no es muy complicado. El problema es la burocracia de tener que esperar para las citas y demás. Es un procedimiento. Pero en realidad no, sí. Hecho bastante estandarizado. Un procedimiento bastante sencillo entonces, ¿no? Uh-huh. Estabas en Italia te llamaron corriendo para trabajar en Reino Unido, en la localidad en la que te encuentras, la clínica actual. Llevas ya desde entonces 2 años. Está resultando bien, ¿no? El trabajo, la no, convivencia y el lugar. Empecé en otra clínica en la que estuve trabajando 3 meses porque era una sustitución. Y después dio la casualidad que en el pueblo de al lado, en esta clínica en la que estoy ahora, tenían una oferta de trabajo, que de hecho era una niña española que se iba a volver a España, y ya me vine aquí. O sea que se puede decir que cogiste el puesto de otra española, ¿no? Sí, básicamente. ¿Están acostumbrados los españoles en la clínica veterinaria en la que trabajas entonces, ¿no? Sí, de hecho ahora hemos contratado a otra. A una chica de Galicia. Y bueno, la comunidad de veterinarios en Reino Unido española es amplia, entonces. Es igual que los dedicados al ámbito de la salud, me decías antes, ¿no? Médicos, sobre todo enfermeras también, que hay muchísimas en Reino Unido. ¿También en el ámbito de la veterinaria es amplia la comunidad? Hay un montón de veterinarios españoles por todos lados. Por ejemplo, las clínicas que nosotros usamos de referencia, como son hospitales para cuidado intensivo o, por ejemplo, especialistas en neurología o ortopedia, tenemos varios españoles alrededor. Así que, y muchas veces cuando vas a congresos o charlas, te encuentras que 4 o 5 de los que hay allí sentados contigo son españoles. ¿Y eso, qué podemos nosotros deducir de eso? Que la formación en España es buena, pero la salida profesional no, ¿no? No sé si esa conclusión es la acertada. Exactamente. El nivel de educación que tenemos es muy bueno y es una lástima que nos tengamos que ir fuera, porque eso es, al final es dinero del Estado que se está yendo sí. por la puerta a otro país. Por ejemplo, los ingleses están cogiendo profesionales gratis, porque ellos no han tenido que pagar por la educación. Claro. Entonces eso es un poco una vergüenza, pero bueno. Es lo que tenemos, ¿no? En la actualidad. Lo que nos toca. Es lo que nos toca. Bueno, Damián, ¿te gusta la cacería? Me gusta. ¿Y cómo se entiende un veterinario cazador? Pues eso es un tema un poco controvertido. Yo creo que una cosa no excluye la otra. El amor por los animales no implica que se pueda hacer un aprovechamiento cinegético de forma moderada o controlada. Sí. ¿Y eso en Reino Unido cómo se ve? Si te soy sincero, intento evitar el tema todo lo que puedo. Pero es verdad que hay muchos veterinarios cazadores. Por ejemplo, nosotros tenemos un especialista europeo, un alemán que viene a hacer alguna ortopedia complicada. Y es también cazador y está en las mismas condiciones que yo, que no sabe si decirlo o no, porque puede ser un poco controvertido. Claro. Bueno, tengo entendido además que has hecho un poco de cicerone para otros ubriqueños, por ejemplo, para tu amigo Jesús Román, que también se ha forjado allí una salida laboral, ¿puede ser? Sí, bueno, pero eso supongo que lo normal. Que él estaba también buscando trabajo. Él tenía algo ahí en España, pero no era tiempo completo y tenía ganas de mejorar un poco en ese sentido. Y hombre, ya aprovechando que yo estaba aquí, es más fácil venir y buscar cosas alrededor. Y dio la casualidad que le salió un trabajo en el mismo pueblo. Así que yo encantado. Yo creo que es arquitecto, ¿no? Él es arquitecto, sí. Y encontró trabajo pues precisamente en esa profesión, ¿no? Sí, está trabajando de arquitecto. Es una empresa que se dedica a construcciones tradicionales inglesas. Eso supongo que es un cambio enorme. Pero ahí está haciendo un buen trabajo, aparentemente. Lo digo porque estamos muy contentos con él. Porque la arquitectura en España ahora mismo, bueno, pues como salida profesional es algo bastante complicado, ¿no? Bastante difícil. Y forjarse un camino en este ámbito, pues tiene bastantes dificultades, ¿no? Para muchos jóvenes. Y bueno, pues una opción esta es esa, ¿no? La de salir al exterior y buscarse, bueno, pues esa salida profesional fuera. Hombre, es que no dejan alternativa. ¿Tú lo entendiste así cuando te marchaste? Cuando te marchaste, bueno, Reino Unido, después Italia, después otra vez de rebote, ¿no? Con esa llamada telefónica para trabajar en esa clínica. ¿Tú lo entendiste así, que tu salida profesional no estaba en España y en la zona nuestra? Hombre, eso es una cosa que cuando terminas la carrera lo entiendes inmediatamente, porque las condiciones laborales que tenemos los veterinarios en España son de pena. Son jornadas de 10 o 12 horas cobrando 500 o 600 euros. Es que no merece la pena quedarse ahí. Además, aquí, como yo entiendo la situación, te valoran un poquito más, pagan bien y además tiene, no solo eso, sino que además te dan formación. Sí. Te ponen a estudiar cursos o máster y hombre, después si un día vuelve te lleva eso también, te lleva una mejor educación de vuelta. Sí, esa es otra de las características que nos han comentado en otras ocasiones, ¿no? Ubriqueños que residen en ese país, el hecho de que la manera de trabajar es diferente, ¿no? Aquí en España te forman y comienzas a trabajar, pero la formación ya se ha completado. Una vez que se ha completado la formación es cuando puede comenzar a trabajar. Sin embargo, en Reino Unido es diferente, ¿no? Es como que coexisten las dos cosas. Tienes que trabajar para formarte y mientras estás trabajando te estás formando y estás aumentando, ¿no?, esos conocimientos para seguir prosperando dentro de la propia empresa, si cabe, ¿no? O sea, el concepto es totalmente diferente. Yo creo que sí. En las otras profesiones, no sé, en la mía el colegio te obliga a tener ciertas horas, creo que son 35 horas al año de curso para hacer como un reciclaje. Así que te obligan a seguir por lo menos actualizándote todos los años. Claro. Y bueno, eso imagino que también te habrá servido, ¿no?, para ejercer la profesión allí, ¿no?, en Reino Unido. Hombre, eso ayuda. Además, yo he tenido suerte y mi empresa me ha mandado a mí a empezar un curso en un posgraduado en cirugía y están pagando ello todo, así que no me puedo quejar. ¿Quién te iba a decir, no? Cuando empezaste a estudiar veterinaria que ibas a acabar operando, por ejemplo, ¿no? Practicando cirugía en Reino Unido, ¿no? Sí que llevas un largo camino recorrido a pesar, bueno, pues de ser tan joven, 29 años, y de tener todo el futuro por delante. Un futuro que ¿dónde ves tú? ¿Tú te ves trabajando ahí en el futuro, a largo o corto plazo, o esperas conocer mundo, esperas ejercer la profesión en otra zona, regresar a Ubrique, en fin, ¿te lo planteas siquiera? La verdad que no sé qué va a pasar. Aquí el problema es, bueno, el problema, o la situación es que, por ejemplo, mi mujer es italiana y ya no sabes dónde quedarte, si irte a España, si irte a Italia, si claro. Quedarte aquí. En principio yo creo que nos quedaremos aquí, porque vamos a tener más oportunidades laborales y probablemente un futuro mejor. Lo que pasa que, claro, como echas de menos a la familia y demás, duele tener que quedarse aquí. Se siente el desarraigo, ¿no? Que no es forzado, no es obligado, sino que es voluntario, pero sigue siendo desarraigo. Bueno, eso de que no es forzado bueno. Es discutible. Una cosa que quizás me da un gusto y que... Pero no quita que si hubiera unas condiciones dignas en España o en Italia, sí, podríamos habernos quedado. Pero claro, tú sientes que tus primos se hacen mayores, que... no sé. La gente sigue adelante y sí, tú estás aquí y estás perdiéndotelo todo. Y ya está. Y duele, la verdad que sí que duele. Hay algo que impulsa a uno, ¿no?, a, bueno, pues sí, aquí no puede ser abrirse camino en otro lugar. Me ha dicho que tu mujer es italiana, ¿también veterinaria? Sí, ella también es veterinaria. O sea, que los dos compartís la profesión, eso, quieras o no, pues supone un respaldo, ¿no? Hombre, por lo menos tema de conversación. Claro, lo digo porque estáis los dos fuera de vuestros países de origen, en fin, fuera de vuestro entorno familiar, vuestro círculo quizás de amistades y demás, y bueno, pues sí que se comparte, ¿no?, esa misma profesión, pues también es un punto a favor, ¿no?, se puede decir. Damián, ¿qué es lo que peor llevas de vivir en la distancia? Hombre, aparte de lo obvio, de que te falta la familia, me falta mucho el campo, que yo antes me pasaba los días enteros cuando podía en el campo, ya fuera, como decía, de cacería o con la cámara o simplemente dando paseo, y eso se echa mucho en falta. Eso probablemente es lo que yo lleve. Pero allí, por ejemplo, no se da esa situación. El campo es completamente diferente, es como sí, campiña y bosquecitos pequeñitos, pero lo que tenemos nosotros ahí del Arcos Nocada, por ejemplo, o el Pinzapa y esas cosas, yo no las he encontrado todavía. O sea, me refiero al mismo tipo de bosque o la sensación que tienes cuando vas por nuestro Arcos Nocada. El entorno natural, ¿no?, que rodea nuestra localidad. Sí. Bueno, dicen mucho que somos privilegiados los que vivimos aquí, quizás los que vivamos aquí no nos damos cuenta del lugar privilegiado en el que residimos, ¿no? Hombre, estando ahí rodeado de parques naturales y las montañas que tenemos, eso no lo tiene todo el mundo y hay que valorarlo. Es una de las cosas que echas de menos. No sé si ya en otro plano, en lo social, echas de menos también Ubriquen, pues no sé, tu grupo de amistades, tus relaciones sociales, el carnaval, que me han dicho que eres carnavalero, en fin. Sí, el carnaval me gustaba mucho, pero al final se va dejando y ya no me acuerdo la última vez que estuve. Pero el problema es que, por ejemplo, todo mi círculo de amigos está fuera. El que no está en Barcelona está en Madrid, y el que no está en Alemania o está aquí en Inglaterra. Así que, aunque estuviera ahí, no iba a tener mis amigos más cercanos, de todas formas. Es curioso porque sí que hay una auténtica generación de ubriqueños que bueno, pues no se encuentran, ¿no?, en esa localidad, aquellos que se formaron para abrirse un futuro mejor, en fin, con el sacrificio también de sus progenitores en muchos casos, y que bueno, pues en la actualidad se han tenido que marchar lejos, ¿no?, si optan por trabajar para lo que se han formado, porque si no, pues aquí sí que podrían quizá mantenerse, ¿no?, desde luego. ¿Sigue la actualidad, Damián Dubrique? La verdad que estoy un poco desconectado. Ya sabes que por las redes sociales e internet más o menos te mantienes al día, pero evidentemente no es como el que está ahí. ¿Y la actualidad de España? Yo imagino que está así, ¿no? Sí, la actualidad de España sí, hay que mantenerse, porque si no, no sabe uno a qué atenerse. Oye, ¿que dicen algo? O sea, no sé, tus amistades de ahí, ¿se cuenta algo de lo que ocurre en España? ¿Se habla quizás del panorama político español en Reino Unido o no interesa? Igual que a nosotros quizás tampoco nos interesa el británico, ¿no? La verdad que los británicos no están muy interesados en política en general. Ajá. Pero sí que tengo amigos griegos que sí que hacen bromas, como, ¿qué? ¿Otra vez a las elecciones? No, es un cachondeo. Y la verdad que sí, que da para alguna broma. Imagino que será por lo del sentido del humor, que hay que compartirlo, ¿no? Y que es diferente quizás el nuestro al del ciudadano británico. Al británico, sí. Bueno, ¿regresará o cuándo ha regresado la última vez a Ubrique? ¿Con qué frecuencia visita la localidad? Pues la verdad que como tengo que repartir las vacaciones entre Italia y España, voy poco, voy menos de lo que me gustaría, pero vamos, la última vez que fui creo que fue en mayo, y ahora iré por Navidades, si se puede. Porque los dos últimos años me ha tocado trabajar en Navidad, o sea, de guardia y esas cosas, pero esta Navidad ya toca. ¿Y qué te gustaría hacer estas Navidades cuando vengas a Ubrique? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Lo primero va a ser visitar a mi abuelo y a mis abuelas, eso, que no falte. Y después habrá que comer cosas buenas, digo yo. Echas de menos. No te preguntas por la gastronomía, porque es algo bastante típico y la verdad que ya lo hemos comentado con otros invitados a este espacio. Pero, ¿cómo llevas lo de la comida, las diferencias culinarias que existen entre un país y otro? Para empezar, yo creo que la cocina inglesa no es tan mala como la pinta, ¿sabes? Que como en todos sitios hay cosas buenas y cosas menos buenas. Ahora, lo que más he hecho en falta es el pan. El pan bueno de Ubrique, ya sea del quemado o de otra panadería, eso aquí no lo hay. Normalmente es pan de morde, y eso es como uno. Pero vamos, que se buscan alternativas. Por ejemplo, hacerte el pan en tu casa. Sí, llegamos a esos extremos. Pues sí que se echa de menos el pan, ¿eh? Sí que se echa, sí. Bueno, Damián, para concluir, te quería comentar. ¿Recomendarías tu experiencia a otros jóvenes ubriqueños que estén escuchándonos ahora y que puedan estar en una situación similar, de no tener trabajo, de no encontrar una salida profesional satisfactoria? ¿Les recomendaría, bueno, pues abrirse camino en el exterior o no? Hombre, yo desde mi punto de vista, yo no tengo ninguna queja, así que diría que sí. Que mejor que quedarse ahí haciendo nada, es mucho mejor venirse aquí, que hay cosas que hacer. Hay mucho trabajo en el extranjero. Ahora, la experiencia que yo he tenido a lo mejor no es la que ha tenido todo el mundo. A mí, yo he tenido mucha suerte, me han ayudado un montón en las empresas y demás, y no, la verdad que yo no puedo quejarme de nada. No sé si los demás que pensarán de eso, pero yo creo que sí. Una migración de la alfombra roja un poco, ¿no? Que se dice, en vez de, bueno, pues una experiencia difícil, ¿no? Que muchos los comienzos pues siempre aseguran que no son para nada fáciles, ¿no? No es un camino de rosa, que es bastante complicado hacerse un camino, forjarse, ¿no? Un camino y abrirse futuro ahí en un país extranjero. En tu caso, bueno, pues no ha sido tanto así y sí que lo valoras, por tanto, como una experiencia muy positiva, ¿no? Hombre, yo, como decía, queja no tengo. La verdad que sí, que al principio un poquito estresante por el idioma y por la nueva situación laboral, que empiezas a trabajar en un sitio nuevo y todo junto, pues es estresante, pero bueno, que todo se pasa. Claro. Bueno, por cierto, has hecho referencia al idioma. Yo he dado por hecho que lo dominabas a la perfección. No sé si te resultó complicado quizás al principio por aquello de que, bueno, pues los vocablos específicos, ¿no? De veterinaria y demás, hay que trasladarlo. En fin, ¿te supuso algún problema, alguna barrera el idioma? Hombre, al principio cuesta, porque por mucho que lo hayas estudiado o que hayas estado viendo películas o practicando lo que tú quieras, es diferente. Además, los acentos regionales aquí son muy fuertes y al principio cuesta. Después, el vocabulario profesional no es tan malo porque al final casi todo viene del latín de un modo griego. Así que es básicamente lo mismo. Y además, todos los textos que nosotros tenemos en la profesión, o casi todos, son en inglés. Así que eso no, en ese sentido, no. Pero que sí, que al principio cuesta adaptarte. Es difícil, por supuesto, ¿no? Al menos eso sí que ha sido complicado y bueno, en eso coincide también muchas personas cuando se marchan al exterior. Bueno, pues vamos a quedar aquí agradeciendo a Damián Valle Morales, ubriqueño, veterinario, que trabaja en Reino Unido desde hace 2 años, que nos haya acompañado, que nos haya contado su experiencia, que nos haya contado en definitiva su historia, ¿no? Y nos vamos a quedar, si te parece, Damián, con un último mensaje. ¿Qué le diría a todas aquellas personas que nos estén escuchando, especialmente, por ejemplo, quizás a tu familia, si te está escuchando en este momento? ¿Qué mensaje le lanzamos? Hombre, a mi familia, que aunque no llame todo lo que tenga que llamar ni estemos en contacto todo lo que tengamos que estar por motivos del trabajo y demás, que se echan mucho de menos, que todos los días se acuerda uno de todos y cada uno. Pero bueno, es lo que nos toca. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. Damián Valle, muchísimas gracias por estar con nosotros y participar muchísimas en este gracias espacio. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Rocío. It's him or me, that's what he said. But I can't choose between a vegan and a pothead. So I chose you because you're sweet and you give me lots of loving and you eat meat. How you became my only man of the hour. You never lie and you don't cheat and you don't have any baggage tied to your forefeet. Do I deserve to be the one who will feed you breakfast, lunch, and dinner, and take you to the park at dawn? Will you really be my only man of the take don't even talk. And I like the way you let me lead you when we go outside and walk. Will you really be my only man of the hour? My only man of the hour. My only man of the hour.